Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje, un programa de Radiotopía, un programa no apto para débiles morales en la tarde de los viernes. Y esta tarde, como otras tardes que hemos tenido aquí en Radio Utopía, venimos a hablar de temas que nos conmueven el corazón y que nos azotan el cerebro también y la razón, ¿no? Y para ello está con nosotros, y paso a presentaros a Héctor. Muy buenas tardes, Héctor. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues un placer tenerte aquí esta tarde. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Sé que estáis muy ocupados porque eres del movimiento BDS Madrid. Sí. Para quien no sepa lo que significa esto, lo vamos a aclarar enseguida. Y a lo mejor puedes ser tú mismo el que lo aclares. Bueno, el movimiento BDS es una estrategia de solidaridad con Palestina que asume una propuesta de una coalición muy amplia de 200 organizaciones civiles palestinas. Para apoyar a la lucha del pueblo palestino a través de una estrategia de boicot, desinversión y sanciones a Israel como por ser un régimen de apartheid, como antiguamente se hizo con Sudáfrica. Uh-huh. Es una estrategia muy parecida, como apuntas, a la que hubo por el racismo contra el sistema de apartheid en Sudáfrica. Correcto. Ahora hablaremos de si es racismo, si es apartheid o si es más cosas, ¿no? Pero a mí me gustaría saber por qué tú, Héctor, que podrías estar en tu casa, que además estás con gripe o acatarrado, ¿no? Uh-huh. Pues has decidido que te conviene, te compensa, te necesitas, explícanoslo tú, ¿no? Venir esta tarde a la radio y dedicar tu tiempo libre a este conflicto o a esta, lo que tú crees que es una injusticia, que luego vamos a intentar descubrir si lo es o qué es esto. Bueno, la verdad que estar aquí es resultado de muchos años de un compromiso personal y político. Yo nací, como se nota por mi acento, en Argentina, y hace muchos años, en una familia de tradición judía. Hace muchos años emigré a Israel desde una posición crítica, y en cuanto llegué allí, confrontándola lo que yo pensaba que había que cambiar en la sociedad, llegué a la conclusión de que efectivamente lo que está ocurriendo allí no es cuestión de una lucha de clases, comillas, normal como en otros lugares del mundo, y ni siquiera es resultado de que Israel haya ocupado en 1967 Cisjordania, Gaza y el Golán y lo siga ocupando hasta hoy, sino que es el producto de un proceso de colonización que empieza ya hace más de un siglo, a finales del siglo XIX, y que cobra impulso después de la Primera Guerra Mundial con la declaración Balfour, donde los británicos empiezan a apoyar ese movimiento de colonización. Y tiene un momento crucial en 1947-48, cuando las Naciones Unidas deciden partir Palestina en dos estados, uno árabe y uno judío, dando lugar a una campaña bastante planificada de expulsión de la población, de limpieza étnica para hacerse con el territorio y conformar lo que hoy se conoce como el Estado de Israel. Uh-huh. Cuando uno piensa de qué manera construir en Palestina, en ese territorio, una sociedad igualitaria, muy rápidamente llega a la conclusión de que lo que hay que hacer es cambiar de raíz ese Estado que se va construyendo a lo largo del siglo XX y que termina de consolidarse a partir de 1948, porque no hay ninguna institución que no esté teñida por su carácter de colonizador y por su construcción, digamos, de un supremacismo judío en contra del resto de la población del conjunto del territorio. Uh-huh. El movimiento sionista llega en los años 20 a la conclusión de que la única manera de hacerse con el territorio va a ser a través de la expulsión de la población nativa, a diferencia de otros proyectos coloniales. Como hablas de los años 20, del siglo XX. Sí, del siglo XX. Y, es decir, hace un siglo. Y a partir de entonces se empiezan a planificar de qué manera primero ir comprando poco a poco territorio con ese método. Cuando llega la partición en 1947 se habían hecho solamente con un 3-5% del territorio solamente, y entonces la única salida que tenían para poder hacerse con un territorio para construir un Estado era expulsar a la población nativa. Y es lo que se hace desde el mismo momento de en que las Naciones Unidas deciden asumir ese proyecto de partirlo en dos estados. Por lo tanto, a partir de ese momento, en realidad, empecé a ser activo, a militar en una organización conjunta de gente judía y gente palestina dentro del propio Israel, y a ser parte activa del movimiento cuando yo vivía allí entre 1979 y el 88, entonces ser activo en todos los movimientos en contra de las guerras que emprende Israel y en contra de las sucesivas ocupaciones que va realizando. Y cuando emigré hacia España, pues seguí comprometido con lo mismo y así hasta hoy. ¿Tú entonces eres de religión judía o no eres laico? Yo soy laico, si yo soy ateo, pero digamos que vengo de una familia que es de tradición judía. Las poblaciones judías europeas pasaron con la Ilustración, con la Revolución Francesa, un proceso de secularización igual que el resto de la población. Claro. Y entonces la religión, a partir de mediados del siglo XIX, ya dejó de ser una institución que organizara o que fuera central para la vida de las poblaciones judías. ¿En Israel? El proyecto sionista, el proyecto de crear un Estado judío en Palestina, en realidad, no, aunque mucha gente piensa que es una cuestión de religión o que es la vuelta a un territorio ancestral, tiene poco que ver con eso, porque es un proyecto político moderno que en realidad divide a las comunidades judías y da la espalda a la tradición religiosa, sin ir más lejos. Esto parece mentira, o sea, esto fue así desde finales desde 1896 que se funda el movimiento hasta hace 20 años. Los movimientos de este tipo siempre suelen tener una justificación o pretender tener una justificación histórica, ¿no? No sé si compararlo con otros fascismos del siglo XX en España, en Alemania, ¿no? En Italia, en otros lugares, ¿no? Que no sé si tú lo asociarías con este tipo de ideologías políticas, ¿no? El movimiento sionista, me refiero. Todos los nacionalismos intentan tener una justificación histórica y argumentar que tienen una relación, que tienen derecho a propiedad de un determinado territorio y a una determinada cultura. Esto en realidad es más mito que realidad la mayor parte de las veces, porque los pueblos no tienen propiedades sobre territorio, son las personas las que tienen en todo caso propiedades sobre territorio y derecho al territorio, ¿no? Y generalmente el aludir a estos procesos, a estos, digamos, lazos históricos, es una forma de excluir a parte del propio pueblo de esa entidad, ¿no? En el caso del sionismo, la referencia a la religión empezó siendo simplemente la única manera que tenían de convencer a más gente a que se una a un proyecto, porque lo que era desde el mismo comienzo era un proyecto de colonización, de hacerse con un territorio para asentar, en principio para resolver un problema que era específico de una parte del judaísmo en el mundo, que era el judaísmo en Europa Oriental, que con las transformaciones, con la construcción del capitalismo en Rusia, en Polonia, en toda Europa, en lo que hoy conocemos como Ucrania, Bielorrusia, se origina una situación de crisis y de competencia entre sectores de la clase trabajadora, entre sectores incluso campesinos, bueno, que son, empiezan a ser desplazados, empiezan a proletarizarse, a desplazarse a las ciudades, y se genera ahí una situación de conflicto social donde surge el antisemitismo moderno, en realidad, el ataque de la judeofobia, para ser más exacto, porque los árabes también son semitas, y entonces... Ante el antisemitismo surgen tres tipos de reacciones fundamentales. La primera, empieza una migración en masa hacia Europa, por la miseria que había en la región, no solamente la población judía, también los no judíos emigraron en masa hacia Europa del Norte, hacia América del Norte y América del Sur, ¿no? La segunda... fue en realidad la reacción mayoritaria, fue organizarse en organizaciones de trabajadores que pasaron a ser en realidad la fuerza social hegemónica en Europa, en el judaísmo, en las comunidades judías de Europa Oriental. La más importante, la que más se conoce, es el Bund, que era un sindicato, una organización de obreros y trabajadores, de trabajadores judíos, judías, que llegaron a ser hegemónicas hasta la invasión nazi en Europa Oriental. Estos pensaban que la solución al antisemitismo era hacer la revolución, en realidad. Crear una sociedad de iguales, una sociedad socialista donde el ser judío, la cultura judía no fuera razón para ser discriminado ni para ser, y menos para ser perseguido o ser masacrado. Y luego la tercera opción, que fue una opción muy minoritaria, aunque parezca mentira hoy, fue una opción muy minoritaria hasta 1960, fue la opción de decir, bueno, que hacer una interpretación, digamos, en términos nacionales de lo que estaba ocurriendo. Y decir que, bueno, que el judaísmo había dejado de ser una religión, había pasado a ser un grupo cultural, y como grupo étnico, como grupo cultural, era minoría en todos los lugares donde se estaba asentado, en Alemania, en Europa. En Alemania, en Polonia, en Checoslovaquia de aquella época, en lo que hoy es Ucrania o en lo que era Rusia. Y que claro, en el contexto de la construcción de los estados modernos en Europa, la única solución, ¿qué pasaba? Que como eran minoría, nadie les defendía. Y por eso eran víctimas del antisemitismo. Y que la solución era que pasara a ser un Estado como todos los demás, normalizarse, entre comillas, teniendo un Estado propio. Claro, en cuanto empiezan en esa línea, se dan cuenta muy rápidamente de que el mundo ya estaba repartido, ya sea porque eran Estados independientes en Europa, ya sean porque históricamente independientes como en Europa, también, o en América, los que se habían independizado del Imperio Británico y del Español, y el resto del mundo estaba en ese momento en proceso de colonización en África, en Asia, las colonizaciones francesas e inglesas, alemanas, holandesas, etc. El mundo estaba repartido. Y entonces la solución que encuentran es efectivamente que el proyecto iba a tener que ser un proyecto de colonización apoyado por alguna potencia colonial. Y empiezan a hacer una ronda y los únicos que están dispuestos a escucharles son los británicos. No porque fueran especialmente amantes de los judíos, eran antisemitas como todo el resto de los regímenes que había en esa época, en aquella época. Incluyendo lugares como uno que uno piensa hoy como baluartes del judaísmo, como Estados Unidos, tenía cupos de inmigración para los judíos y para entrar incluso en las universidades, algo que parece hoy de otro mundo. Cuando la gente lo lee, no se lo termina de creer. Empiezan a apoyar el proyecto porque desde el primer momento el movimiento sionista, la propuesta esta era una propuesta de crear un enclave occidental en el corazón del mundo árabe de forma tal que se garantizara primero la modernización de la región bajo los cánones europeos, y segundo el control occidental, en este caso británico, de esa zona neurálgica del mundo, de ese cruce de caminos que es el Medio Oriente. Y es por eso que le empiezan a apoyar. Ya. Claro, no sé, uno piensa en otras culturas, otras religiones y demás, ¿no? Y claro, lo que ocurre con el mundo judío es una doble característica. Una relación especial con el tema financiero y con la cuestión económica, corrígeme si me equivoco, ¿eh? Y la otra es que otras religiones, otros movimientos, digamos, sociales o culturales, ¿no? Buscan hacer proselitismo y atraer a gente a su religión, a su cultura, pero el movimiento judío no, sino que más bien es un poco excluyente ya de inicio, ¿no? Bueno, hay sí, efectivamente, dos pequeñas imprecisiones en lo que dices. Correcto. Bueno, la primera, las grandes masas de judíos eran, aunque parezca mentira hoy, eran a comienzos del siglo XX, principalmente trabajadores industriales, campesinos y pequeños artesanos. Ajá. O pequeños comerciantes. Efectivamente, todos los que están escuchando seguramente saben de algún personaje judío, de algún banquero judío, pero eso no significa que eso fuera lo relevante para la historia. Uh-huh. Ni tampoco fue lo relevante en los apoyos de los británicos. Tanto británicos en aquella época como Estados Unidos hoy no apoyan al proyecto sionista, no apoyan a Israel. Porque haya una confabulación de poderes económicos judíos que estén interesados, que no ganan nada en sino por sus propios intereses estratégicos. Yeah. El apoyo incondicional de Estados Unidos hoy en día, por ejemplo, al Estado de Israel, tiene que ver con que Israel efectivamente cumple con lo que prometió. Es un baluarte occidental en la región que ordena a toda la región. Uh-huh. Y que si hace falta, y que si sale algún régimen díscolo o algún pueblo que tiene algún atisbo de independizarse y desarrollarse autónomamente, va a ser Israel el primero que le atice. Como lo demostró históricamente a lo largo, desde 1948, en las sucesivas guerras que ha emprendido. Uh-huh. La primera, por ejemplo, después de la Nakba, de la expulsión del 70% de la población palestina de su propio territorio y convertirla, uh-huh, en los refugiados que conocemos hoy. La siguiente guerra, que fue la del 56, fue porque un régimen más o menos nacionalista, un pelín progresista, como era el régimen de Nasser en Egipto, decidió nacionalizar el canal de Suez. Y entonces los propietarios del canal, que eran británicos y franceses, atacan. ¿Quién va en primera fila atacando? Israel. Después de eso, convirtieron en el principal enemigo al otro régimen nacionalista un poco progresista que podía haber, que era en ese momento el de Siria, mucho antes de que existiera Assad. Uh-huh. Y la guerra de 1967 significó un golpe de muerte para estos regímenes que intentaban crear una determinada soberanía nacional, una determinada independencia, una descolonización medianamente real, uh-huh, de Egipto, de Siria o de Irak en su momento. Uh-huh. Y vale, de acuerdo. Gracias por aclarar, que hemos venido aquí precisamente para eso, ¿no? Para, uh-huh, para que nos aclaremos todos, ¿no? Y lo segundo era esto de que el judaísmo efectivamente no es una religión proselitista. Esto es cierto en la Edad Moderna, pero antiguamente, en la Edad Media, por ejemplo, la religión judía era proselitista igual que el catolicismo. Vale. Y de hecho, gran parte de los judíos actualmente existentes, comillas, estos que eran de Europa Oriental, no provenían de originaria, no era una población que proviniera originalmente de Palestina. No hay ninguna relación entre la población judía actual y aquellos que vivieron hace 2000 años en Palestina. Hace 2000 años en Palestina, o sea, los que son, como cualquiera con un poco de sentido común, descendientes de aquellos que vivieron hace 2000 años de Palestina, son los actuales palestinos. No, más que ver el aspecto gente físico que se de convirtió al judaísmo, ¿no?, en Europa Central El actual Estado de Israel, en el así llamado Estado de Israel, hay gente como tú, por ejemplo, ¿y en qué grado tienen en actividad o algún tipo de preponderancia en el discurso público? En el actual Estado de Israel, una de las cosas que, que la gente no termina, o sea, que la propaganda sionista, que la propaganda israelí invisibiliza, primero es que en 1948 no lograron expulsar a todos. Y eso hace que un quinto de los ciudadanos de Israel, de los que tienen pasaporte DNI israelí, no son judíos, sino que son los palestinos que quedaron en aquella, palestinos y palestinas que quedaron desde entonces, uh-huh, y que tienen ciudadanía israelí. Entonces, uh-huh, la primera fuerza que no es sionista son los estos. Árabes israelíes. Son palestinos israelíes, uh-huh, palestinos con ciudadanía israelí, o palestinos del 48, como les llaman ellos. Uh-huh. Estos son tratados por el Estado de Israel como ciudadanos de segunda o de tercera categoría, como un enemigo interior. Si alguien vio alguna vez la película de la batalla de Argel sobre la colonización francesa en Argelia, pues más o menos la situación es la misma. Uh-huh, en la actualidad. Y existen en realidad. Entonces, cuando decimos que el régimen, que Israel es un régimen de apartheid, no estamos hablando solamente de las violaciones de derechos humanos en los territorios que ocuparon en el 67, en Cisjordania o en Gaza, sino que estamos hablando, en realidad, fundamentalmente, de estos que son ciudadanos de Israel y son tratados como no ciudadanos o como un enemigo interno a exterminar, a perseguir. Y eso hace que, aunque tengan ciudadanía, sean discriminados en todos los ámbitos de la vida. En los servicios sociales, en los servicios educativos, que haya un derecho especial que se aplique a ellos. Por ejemplo, Israel heredó y mantiene hasta hoy del mandato británico, de los británicos, una figura como la detención administrativa, una detención donde no hace falta para detenerte no hace falta ser condenado en ningún juicio, sino que cualquier responsable de seguridad, que puede ser el jefe de la policía local, considere o tenga evidencias supuestas de que esa persona es una amenaza para la seguridad del Estado. Eso basta para poder imponerte una orden de detención administrativa, que pueden ser de hasta 6 meses renovables. Hay gente que se pasa varios años en esta misma situación sin nunca ser llevado a juicio, y que en el sistema israelí eso puede ser recurrido ante la Corte Suprema, ante los tribunales, y los tribunales lo único que hacen es ver si el procedimiento se ha cumplido, si los procedimientos formales se han cumplido. Muchas veces la gente no sabe ni siquiera de qué se le acusa, porque tanto la acusación como las supuestas evidencias son información secreta de informantes que no pueden ser publicados, y por lo tanto la evidencia llega al juez en una maleta que abre él, la mira él y decide si corresponde o no corresponde. Uh-huh. Es decir, este tipo de leyes se aplican pura y exclusivamente, con alguna contada excepción, solo a los ciudadanos árabes de Israel. Y por supuesto se aplica indiscriminadamente, vale, en todos los territorios que luego han ocupado. De acuerdo. Y existen también personas que sean propiamente judías, ¿no? Sí, y existen también sectores de la población judía que en distintos momentos han sido incluso un sector significativo, por no decir casi mayoritario. Es decir, después de la primera intifada, hasta el 50% de la población votó a un partido laborista que en su programa proponía dar una solución definitiva al conflicto con los palestinos a cambio de un acuerdo territorial entre los dos pueblos y la creación de un Estado independiente palestino en los territorios ocupados en el 67. En la época de Simón Pérez y esto. En la época de Simón Pérez y eso. Lo que pasa es que esto tenía trampa, porque la gran mayoría de la población judía percibía que era imponer las condiciones, o sea, dada la diferencia brutal de fuerza entre los ocupantes israelíes y la población ocupada palestina y el Movimiento Nacional de Liberación Palestino, lo que en realidad ellos pensaban era que imponerle las condiciones a los otros y que los otros se conformen con lo que les puedan dar. Uh-huh. Cuando se encontraron que Arafat podía ceder mucho pero no estaba dispuesto a rendirse, todo se fue al garete. Claro. Y desde entonces hasta hoy el supuesto proceso político, la negociación política para crear un Estado palestino, están en realidad congelados y nadie espera que nunca se cumpla. Y hay un incumplimiento absoluto de las resoluciones de las Naciones Unidas, ¿no? Claro, hay decenas de resoluciones de las Naciones Unidas que exigen que se cumplan varias resoluciones anteriores, empezando por una que es la 194 del 49, que exige el derecho al retorno de los refugiados. Uh-huh. Este es un punto fundamental. Uh-huh. Los proyectos estos de crear un Estado en Cisjordania y Gaza se encuentran siempre que la primera condición israelí es que no va a haber ninguna inmigración masiva de población al territorio. Claro. Ya. Es decir, que los refugiados se quedarán donde están. Pero hay una progresiva derechización, ¿no?, de la sociedad israelí. Claro. Porque la sensación que uno tiene es que el gobierno actual, que es de derecha extrema o extrema derecha o neofascista o como quiera llamar, pero son calificativos que se podrían aplicar, ¿no?, y que está normalizado en aquel país. Sí. Hay un proceso de derechización que en realidad es una consecuencia de este proceso político que acabo de describir. ¿Por qué? Porque a partir de que se empieza el proceso político y se crea la Autoridad Nacional Palestina, en realidad lo que Israel está haciendo para decirlo con términos simples, subcontratando la seguridad de los territorios ocupados. Uh-huh. Hasta entonces, para mantener, digamos, el orden y para mantener el sistema de ocupación y colonización, no tenían otra opción que ir con su propio ejército y que cotidianamente los soldados, las soldadas, se tuvieran que enfrentar a la sociedad, a la población palestina. Aunque fueran muy de derecha, eso no le hace gracia a nadie. Claro. Ni es algo que se pueda mantener durante mucho tiempo. Y la creación de la Autoridad Nacional Palestina permitió delegar en esta nueva entidad el mantener el orden. Y Israel, por supuesto, aunque esto significó dividir Cisjordania en tres áreas, A, B, C y D, A, B y C, en tres áreas, Israel entra y sale de la A, de la B, de la C, según le parezca, porque aquello no es más que un títere. Y de hecho, se dan muchos casos de colaboración entre las fuerzas de seguridad, el sistema de seguridad, que esta Autoridad Nacional Palestina dedica la mayor parte de su presupuesto a las fuerzas de seguridad, al sistema de seguridad. Y de hecho muchas veces colaboran con los israelíes, como por ejemplo en los ataques de la semana pasada a Jenin, uh-huh, al campamento de Jenin. Uh-huh. Tengo aquí, entre las informaciones que tú me has recomendado también, entre otras que tengo, ¿no?, una infografía lo que hubiese sido la vida o lo que sería la vida de un niño, ¿no?, que haya nacido en Gaza, por ejemplo en 2007, que hubiese nacido como refugiado, que en 2008 y 2009 hubiese vivido, ¿no?, y hubiese sobrevivido en este caso a un ataque de 22 días en Gaza en el que las fuerzas israelíes mataron a 1.385 palestinos, entre ellos 318 niños, que en noviembre de 2012 hubiese sobrevivido, es una ficción, ¿no?, a un ataque de 8 días con 168 palestinos muertos, ¿no?, entre ellos 33 niños. La tercera guerra de 2014, 50 días de guerra con 2.251 asesinados, entre ellos 556 niños, y una serie de muy alta de niños huérfanos, en fin, etcétera, ¿no? Y hasta llegar a 2023, ¿no?, en que hemos iniciado el proceso que podemos, bueno, que se ha calificado ya por algunas organizaciones, ¿no?, como por ejemplo Amnistía Internacional, que lo están ya considerando directamente un genocidio probado, ¿no? Uh-huh. Nosotros, como ciudadanos y espectadores o lectores de periódicos, ¿no?, ya podríamos atisbar hacía tiempo, desde los primeros días, que esto fuese un genocidio, vistos todos los antecedentes que tú también estabas describiendo, ¿no? Pero parece evidente que la situación actual es peor que nunca. Es peor que nunca en Gaza, sobre todo. En Gaza, pero también en Cisjordania. Pero también en Cisjordania, ¿no?, efectivamente. Lo que ocurre con Gaza, así como yo conté antes de las áreas A, B, C en Cisjordania y la continua colonización allí, la situación en Gaza siempre fue peor. porque lo que ocurre es que en las únicas elecciones libres que se realizan allí, en Gaza, no gana, digamos, el partido hegemónico, la corriente hegemónica en Cisjordania, que es Fatah, sino que gana Hamas. Y entonces, a partir de ese mismo momento, primero se intenta hacer un golpe de Estado que no lo logra, y como consecuencia del golpe de Estado se adueña Hamas del gobierno, político, de la administración, ¿no? Civil de la administración de Gaza. E inmediatamente Israel le impone un bloqueo por tierra, mar y aire que convierte aquello en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Que aparte de toda esta cuestión que mencionas, está muy aislado del resto del territorio palestino, ¿no? Sí, claro. Este es uno de los pequeños problemas que tiene que tienen los proyectos estos de dos estados. Que Gaza está separada por 60 kilómetros de territorio israelí de Cisjordania, y los israelíes nunca van a permitir que se unan los dos territorios. Claro. Pero además el bloqueo de Gaza, que en sí ya es un crimen de guerra, hace que no solamente no puedan ni entrar ni salir, no pueden ni entrar ni salir personas si no es los que Israel permite, es decir, uno puede estar enfermo, puede tener cáncer, puede tener complicaciones en el parto y no puede salir de allí. Uno puede tener una beca, por ejemplo, para estudiar afuera, y no sales si no te lo permiten ellos. Por supuesto, tampoco puede entrar nadie, como no han permitido entrar a los periodistas durante los ataques de este último año y tres meses, sino que tampoco entra ninguno de los insumos básicos para que pueda sobrevivir la población. No entra alimentación, los israelíes racionan los alimentos que entran para tenerlo en el mínimo que mantiene a la población viva, el nivel de supervivencia. Racionan también los materiales de construcción, argumentando que todos son de doble uso, que se pueden usar para otros fines. Uh-huh. Y finalmente también racionan la entrada de combustible, que es la base para que haya electricidad o para que haya agua potable o para que haya sistemas de desagüe. Todo esto estás hablando antes de... Todo eso estoy hablando desde 2005 hasta hoy. Y solo fue agravado hasta sin parangón durante los ataques de este año, de este último año. Pero ya viene funcionando así desde el 2005. Es decir, antes del ataque no había en Gaza electricidad más que unas horas al día. Y en cada uno de los ataques que tú has encontrado en la diapositiva esta de Visualizing Palestine, que es la web donde se publican estas infografías, lo primero que hacen es destruir hospitales y escuelas y universidades. Y cada 2-3 años los vuelven a reconstruir. El objetivo de todos esos ataques siempre empieza con el objetivo de destruir supuestamente a la resistencia, a la oposición, a la resistencia armada que hay en Gaza. Nunca lo han logrado, y la forma en que está terminando este ataque de 15 meses, este ataque criminal y genocida de 15 meses, muestra que ni siquiera en estos 15 meses han sido capaces de lograr ese objetivo. Que, entre otras cosas, se han avenido a llegar a este alto el fuego que se está ahora poniendo en marcha, porque después de 15 meses de destruir todo lo que podían destruir, bombardeando de forma tal que desde la Segunda Guerra Mundial no se ha conocido ningún bombardeo en ninguna parte del mundo, matando 50.000 personas, de las cuales un tercio son niños y otro tercio son mujeres, destruyendo todas las infraestructuras habidas y por haber, se seguían encontrando con escaramuzas de la resistencia. Bueno, esto demuestra que a pesar de todo su poderío, son incapaces hoy en día de terminar con la resistencia del pueblo palestino, porque claro, si recuerdas, por ejemplo, al comienzo del ataque, se discutía mucho la posibilidad de que Israel expulsara en masa, o hiciera otra Nakba, expulsara a la población del territorio de Gaza. Después de 15 meses, y de las condiciones inhumanas a las que se les ha mantenido, la población se ha mantenido ahí. Entre otras cosas porque tampoco Egipto lo quiere. pero la población se ha mantenido allí. La han enloquecido que vaya del norte al sur, porque en el sur era más seguro, y les atacaban en el sur. Y entonces que se muevan al centro. Y cuando iban al centro, también les atacaban en el centro. Y ahora han tenido que aceptar que la población vaya a volver al norte, aunque aquello está destruido y llevará décadas reconstruirlo. Bueno, esto solo muestra que efectivamente, a pesar de toda la desigualdad en la potencia que hay entre un lado y el otro, lo que hay es un pueblo que no está dispuesto a rendirse. Y por eso estamos aquí. Y por eso también, esto no lo dije antes, y por eso también estoy yo aquí. Por una cuestión de dignidad y de respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos. Si no existiera esa resistencia, posiblemente nos hubiéramos olvidado de ellos como nos hemos olvidado de las tribus originales que había en América. Claro, claro, claro. Sin hablar de ataques a hospitales, ataques a escuelas, ¿no? Y ataques y asesinatos de trabajadores de las Naciones Unidas, ¿no? Sí. De eso seguiremos hablando en un momento. Y periodistas. Y periodistas, que ese es otro gran tema, ¿no? Hay varias decenas de periodistas, no te digo una cifra porque no me quiero equivocar, pero la última que leí fue 124 desde ya de hace unos meses, periodistas asesinados para lo que se asesina a los periodistas, para que no cuenten la verdad, ¿no? Vamos, si te parece, escuchar un poquito de música y nos metemos ya directamente con vuestro movimiento, ¿no? El movimiento BDS de boicot, desinversión y sanciones al Estado de Israel. وش عملت الروزانة الله يجازيها عالروزانة عالروزانة كل ليل الهوى فيها وش عملت الروزانة الله يجازيها يا رايحين حالة حبي معكم راح يا محملين عينك فوقي عينك تفاح عالروزانة عالروزانة كل ليل هوا فيها وش عملت الروزانة الله يجازيها كل من حبيب معه ولا حبيبي راح يا ربي ناس متهاوى ترجع الويل فيا عالروزانة عالروزانة كل ليل هوا فيها وش عملت الروزانة الله يجازيها حاجيت روح وتيجي ايدان على ختان تعشق بنات العرب Bueno, pues con este fondo de música tradicional palestina, recordamos que esto es Radio Utopía, estamos en el 107.8 de la FM y en www.radiotopia.es, que estamos con Héctor esta tarde, que es, partícipe del movimiento BDS en Madrid, ¿no? Hay una página que deberíamos recordar que es BDS Movement o BDS Movement, ¿no? Por decirlo así un poco más a la patallana, ¿no? .net, que tiene su versión en español y es a la que pertenece un poco al movimiento al que pertenece Héctor. Cuéntanos un poquito, Héctor, cómo surge este movimiento BDS que ya lleva un par de décadas aproximadamente, ¿no? Y sobre todo, ¿no? ¿Cuáles son vuestras campañas y cómo podemos los ciudadanos tener algún papel activo en resistir y oponernos, enfrentarnos, mostrar nuestro disgusto, nuestro asco, sinceramente, con esta situación en la que vive el pueblo palestino, ¿no? Bueno, el movimiento BDS surge de un llamamiento, como conté hace un rato, de de más de 200 organizaciones de todo tipo de la sociedad palestina, que en el año 2005 llamaron a la comunidad internacional a imponer un boicot sobre Israel por ser ese régimen de apartheid que he descrito antes. No lo hemos dicho mucho, pero el apartheid es un a diferencia del racismo, sí, es un sistema institucional, es un Estado, es un sistema de un Estado que trata de forma diferente a partes de su población por su origen cultural, por su origen nacional, por su origen étnico. En este caso, Israel, el ejemplo clásico es el de Sudáfrica, donde uh-huh. una minoría blanca construyó un Estado colonizador que excluía a la mayoría de color del gobierno, por supuesto, y de todas las instituciones, y discriminaba y trataba y atacaba con todos los mecanismos del Estado, las fuerzas de seguridad, el sistema jurídico, la educación, los servicios sociales, a esa población autóctona. Pues lo mismo es en Israel, como yo empecé a describir antes. Uh-huh. Y en este caso Israel ha logrado dividir a la población palestina en 5 sectores diferentes a los que le aplica a cada sector diferente tipo de leyes y diferente tipo de derechos. No voy a entrar ahora en eso. Frente a ese régimen, que es el régimen de apartheid, lo que se hizo en Sudáfrica es iniciar una campaña de boicot. El boicot tiene 3 dimensiones fundamentales. El primero es el boicot es económico. Hay que tener en cuenta, y esto, que el boicot no es ni contra personas judías, ni siquiera contra personas por ser israelíes, sino que es un boicot contra empresas e instituciones que son cómplices o que están sacando beneficio de mantener ese sistema de ocupación, de colonización, de apartheid. Y entonces el boicot económico es boicotear actividades, productos que ya sea son producidos ahí o son producidos por empresas que están colaborando con el mantenimiento del régimen del apartheid. Que están colaborando con la colonización. ¿De cómo una empresa colabora con el mantenimiento del régimen de apartheid? Por ejemplo, porque mantiene sucursales, o porque abre sucursales, o porque actúa en los territorios ocupados ilegalmente desde 1967, sirviendo servicios a colonias que el derecho internacional dice que son ilegítimas, que son ilegales, y que el propio derecho, incluso el derecho europeo, dice que deberían, que no deberían existir. De acuerdo. Uh-huh. Y entonces hay empresas, como en su momento, por ejemplo, tuvo Orange, la telefónica, uh-huh. Que sabéis que es de origen francés, que mantenía la red de telefonía móvil de las colonias israelíes en Cisjordania. Uh-huh. Y por eso fue objeto de boicot hasta que se retiró. Vendió su red a bueno, una me parece, empresa israelí. Yo tenía este ejemplo para sacarte. A mí me parece que debemos hablar un momentito de esto, por lo menos recalcar la idea de, y es una pregunta que tengo para ti, ¿no? Aunque ya está respondida en cierto modo, ¿no? El boicot que se ejerce mediante, pues, supongo yo, cartas, manifiestos, declaraciones, firmas colectivas. Retirada de clientela, ¿no? Claro. Con la acción eso claro. Consiguió que Orange dijese: me quito de en medio porque me perjudica más lo que está pasando en cuanto a la protesta uh-huh. que me beneficia el estar allí, ¿no? Sí, es todo lo que tú dices y además es la acción individual de grandes colectivos que deciden efectivamente que por razones morales no están dispuestos a comprar o a adquirir servicios o productos de empresas que son solamente eso, perdóname Héctor que te interrumpo, ¿no? Tengo la impresión de que una persona que decide retirarse de Orange, ¿no? O firmar un determinado manifiesto o carta o lo que sea, también está aprendiendo algo, está, digamos, que autoconvenciéndose, realizando un Bueno, un acto de concienciación, básicamente, ¿no? Que sí. Puede también contagiar a sus familiares, amigos, vecinos y demás, ¿no? Bueno, aunque no lo parezca, porque muchas veces estas acciones son perseguidas y hay gente que dice que son discriminatorias, en realidad es un tipo de acción política que está reconocida en el derecho internacional como el simple hecho que, por ejemplo, los actuales Estados Unidos de América, la independencia de lo que hoy son los Estados Unidos de América, del Imperio Británico, empezó con un boicot. Y a lo largo de la historia ha habido diferentes boicots, por ejemplo, contra el régimen nazi. Los Estados Unidos impusieron boicot. O hoy en día, contra la Rusia de Putin. Hay boicot. Es decir, lo que hay es un doble rasero, que es a todos estos casos se ha aplicado, y en el caso de Palestina, en el caso del sionismo, como Israel es el principal agente occidental en la región, pues no se le aplica. Entonces, quiero seguir. Los objetivos del boicot no son necesariamente, como ya sale de lo de Orange, no son empresas israelíes, ni siquiera judías. Son empresas que están colaborando con el mantener aquello, que pueden ser israelíes o pueden no serlo. Algunas son israelíes. En su momento, por ejemplo, hubo el boicot de SodaStream, las maquinitas estas de hacer agua con gas, o de hacer refrescos en casa. ¿Por qué? Porque esa es una empresa israelí que tenía su fábrica en una colonia en Cisjordania y explotaba mano de obra palestina para construir estos aparatitos. Hoy en día, las principales campañas en realidad son, podríamos citar muchas, hay muchos objetivos posibles de boicot, porque hay muchas empresas que colaboran en mantener aquello. Pero las tres principales hoy en día, podríamos citar por los acontecimientos del último año y medio, hay dos fundamentales, una es Carrefour y la otra es McDonald's. ¿Por qué? Porque las dos lo que han hecho es colaborar con el ataque a Gaza, proveyendo provisiones, y raciones al ejército. En ninguno de los casos son capital israelí. Ninguna de las dos son, bueno, Carrefour, la matriz de Carrefour es francesa, la matriz de McDonald's es norteamericana, es de Estados Unidos. Y las dos tienen además sucursales, tienen tiendas en los territorios y en estas colonias ilegales que hay en Cisjordania. Y por eso son objetivo de boicot. Y la tercera, que es importante, es Hewlett-Packard, HP, la empresa de ordenadores. ¿Por qué? Porque HP tiene una división de software que desarrolla el software de identificación de personas que se aplica, que se usa luego, por ejemplo, en la identificación en los aeropuertos, por los sistemas de seguridad de muchos lugares, de muchos países del mundo, y es la pieza fundamental de los checkpoints, de los puntos de control que impiden el libre movimiento de los palestinos y palestinas en Cisjordania y en Gaza. Muy bien. Entonces, es una campaña que lleva muchos años. Y que tienen, la de McDonald's, por ejemplo, ya ha tenido éxitos evidentes, han tenido que cerrar franquicias en el mundo árabe porque la gente dejaba de ir, al punto que terminaron siendo no siendo rentables. Y como tú bien has dicho antes, Orange se retiró y también Veolia, que es una empresa de construcción de infraestructura y de gestión de infraestructura de comunicaciones, de trenes, sobre todo, que participa en la construcción, en la gestión del sistema de trenes alrededor de Jerusalén, de tranvías alrededor de Jerusalén, que tienen por principal objetivo unir los barrios de colonización judía, excluyendo a la población palestina y dejando sin transporte a la población palestina en el medio. Entonces, Veolia fue objeto durante varios años de una campaña de boicot que hizo que perdieran decenas de contratos en Latinoamérica y en Europa, hasta que terminó retirándose. Y hoy en día tenemos lamentablemente a la empresa CAF, que produce vagones e infraestructura ferroviaria, que está participando en el mismo tipo de proyecto, y por eso se le está haciendo una campaña. El propio comité de empresa de CAF ha exigido a la empresa hace ya varios meses, hace más de un año, que se retire de ese proyecto porque no quieren ser parte de esa cuestión. Esta es la B del boicot. Entonces, la vez del boicot es algo que podemos hacer todas y todos nosotros. No yendo a comprar en Carrefour, simplemente no comprando y haciendo visible que no compramos por estas razones. La D de desinversión no invertir en cosas que mantienen ese sistema. Claro, esto no es ya algo que pueda hacer cada uno de nosotras, pero hay grandes fondos de inversión, como los fondos de pensiones estatales de los países escandinavos, que retiraron sus fondos de las bolsas israelíes porque no se podía distinguir qué parte de su inversión iba a colonias ilegales o iba a empresas que producen tecnología que termina usándose para la opresión de los israelíes, de los palestinos, ahora no me sale el nombre. Ya me sale. Entonces, esta es la desinversión. De acuerdo. Y luego están las sanciones. La S de las sanciones. Antes de que te pases a la S, perdóname, sí. Héctor. Yo tengo aquí una información, ¿no? Sobre países que importan armamento también, ¿no? Claro. Que sería otra de las formas de desinversión, ¿no? Dejar de comprar armamento a uno de los grandes fabricantes mundiales de armas, que es Israel. Efectivamente, la S es parte del boicot, es algo que combina la B, la D y la S. Ah, vale. La del embargo de armas. La S ¿por sanciones, qué? Porque ¿no? El embargo de armas es algo bien complejo, porque significa no vender, no comprar y no permitir el tránsito de armas. Esto es algo que está previsto en los convenios internacionales de comercio de armas, que cuando haya una situación bélica donde haya violación de derechos humanos, los estados tienen la responsabilidad, la obligación de imponer un embargo, impidiendo, no colaborando, por supuesto no vendiendo, pero tampoco permitiendo el tránsito de terceros países hacia las zonas, estas zonas de guerra. Israel es claramente una situación de guerra donde la Corte Internacional de Justicia ya dice que hay bastante probabilidad de que se esté cometiendo un genocidio. Y hay un acuerdo, incluso de la Unión Europea, que dice que la guerra, que el ataque a Gaza es algo que raya varios crímenes, o sea, que implica varios crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entonces, nuestros estados deberían dejar de, primero, por supuesto, no venderles armas ni dejar que pasen armas. ¿Qué es lo que ocurre? Que a pesar de que efectivamente es un estado que está constantemente en guerra con su entorno, en realidad Israel es un estado pequeño. Y la industria armamentística, el desarrollo tecnológico e industrial para mantener ese ejército, para mantener ese sistema de opresión del pueblo palestino, es tremendamente caro. ¿Y qué pasa? Que el capitalismo israelí ha encontrado la solución a este problema a través de que el 80% de lo que producen se puede exportar. Y se lo van vendiendo al resto de los países del mundo. Nuestros gobiernos van comprando esa tecnología, esas armas, que en realidad cada vez que compramos un misil de ellos o que un mortero de ellos o un avión de ellos o un radar de ellos, lo que estamos haciendo es abaratar su sistema de opresión del pueblo palestino. Financiarlo, básicamente. Cuando les compramos drones, ellos usarían 100 drones. Y nosotros, ¿y qué hacen? Nos venden 900 a Europa para el Frontex. O los que sean. Lo que sea. Entonces, ¿qué estamos, no es cierto? Contribuyendo a que esos 100 salgan más barato, les salgan más baratos. Sí, es una forma de subvencionarlos. Vamos, es una manera de subvencionarlos. Entonces, aunque parezca mentira, cualquier compra que le hacemos nos convierte en cómplices. Totalmente. Pero hay un efecto más perverso. Porque toda esa tecnología, que no es solamente las armas, que no son misiles, que además de misiles, además de torretas, de tanques, además de aviónica, además de radares, es también un saber hacer. Ellos han desarrollado un sistema que es capaz de mantener, comillas, a rayas, de mantener el orden a una población del mismo tamaño que la población israelí. 7 millones frente a 7 millones. Y ellos venden ese saber hacer, que es la infiltración, que es los sistemas de información, los chantajes, inteligencia. Los sistemas de información, los sistemas de ciberseguridad para poder espiar todo lo que describas o hagas. El Pegasus que tenemos todos en nuestros teléfonos, hasta el presidente de gobierno, en su propio teléfono, espiando lo que decimos y lo que hablamos. Vale, todo esto ellos lo venden al resto del mundo. ¿Qué significa? Que toda esta tecnología, todo este saber hacer de represión, que se desarrolla para oprimir al pueblo palestino, ¿se vende para qué? Para oprimir a otros pueblos. Cuando tú te preguntas qué es lo que compra el Estado español a Israel, uno se encuentra primero que toda la ciberseguridad del Estado depende de ellos, y segundo que compran cosas como misiles que supuestamente son contratanques, pero en realidad solo se han usado, Israel solo los usa, para atacar población civil, coches, personas y viviendas. Pues poco antes del ataque a Gaza, se compraron por 280 millones de euros misiles de estos. Y uno se pregunta, ¿para quién? ¿Para qué? ¿Para qué los necesitamos? Bueno, comprando esos, estos misiles, que son los misiles Spike, los compran como una decena de países en todo el mundo, como más de una decena, varias decenas. Y uno, primero estamos colaborando en abaratar la producción de estos, y segundo, uno debería preguntarse qué tipo de... en realidad, estamos comprando algo que va a coartar y que va a poner en peligro nuestros propios derechos aquí. Totalmente. La S, entonces el boicot incluye tanto no comprar como esto, que es en realidad una sanción, son sanciones. Y la S de las sanciones es simple y llanamente que se aplique el derecho internacional. Que este derecho internacional, que es el derecho que los estados ganadores en la Segunda Guerra Mundial se dotaron a sí mismos y dotaron para el resto y decidieron para el resto del mundo a través de con la creación de las Naciones Unidas, se cumpla. Que de la misma manera que es por cualquier violación de derechos humanos en cualquier parte del mundo se le imponen sanciones a los estados, se les imponga a Israel y que se persiga a las personas, a los responsables de cometer los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo. Esa era una de las cosas que yo te quería comentar antes de que nos marchemos. Sí. Y entonces las sanciones implican, voy a poner un ejemplo bastante claro. Primero, suspender las relaciones diplomáticas institucionales con instituciones israelíes. Y segundo, suspender, cancelar los convenios que nos unen al Estado de Israel. Que, por ejemplo, Israel tiene firmado con la Unión Europea un tratado de asociación preferente que en realidad lo convierte en un miembro de hecho de la Unión Europea, aunque no sea un Estado europeo. No necesitan visados, participan en no hay tasas comerciales, participan en los proyectos de investigación como si fueran un Estado europeo más. El artículo 2 de ese tratado dice que estará vigente mientras las partes respeten los derechos humanos. Y bueno, a pesar de que la Unión Europea ha constatado infinidad de veces de que se están violando constantemente los derechos humanos, tanto en Gaza, por supuesto, que lo hemos visto todos, como en Cisjordania, esto no se aplica. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Exigimos que se aplique. Exigimos que se aplique no es algo abstracto, sino que es algo concreto. Exigimos a nuestro gobierno que actúe para que esto se aplique. Porque no es que lo va a hacer que, Dios. Que parece una tontería, pero en las competiciones deportivas o Eurovisión, ¿no? Sí. Que tienen poca importancia seguramente, pero muchísima visibilidad, ¿no? Sí, antes cuando hablamos del boicot nos enrollamos en el económico y no hablé del boicot cultural y deportivo, que es justamente ese que tú estás citando. Que a pesar de no ser un país europeo, Israel participa como si fuera parte de Europa en todas las competiciones y en todas las y en todos los eventos culturales como si fuera Europa. ¿Por qué este boicot? Este boicot es fundamentalmente porque Israel utiliza esa participación como propaganda, para presentar una imagen positiva, amable, moderna, incluso intercultural, diversa de lo que es esa sociedad, ocultando la otra cara de esa misma moneda que es esta que hemos estado describiendo a lo largo de esta hora. Y por eso en su momento se le aplicó ese boicot a Sudáfrica y nosotros pedimos que se le aplique también a Israel. De acuerdo. El respeto a la ONU vincula a Israel y el respeto a instituciones internacionales con las políticas de Estados Unidos. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la actitud reciente de Estados Unidos en la época Biden y también en la época Trump anterior y la venidera. Bueno, la verdad que una de las grandes decepciones del régimen de la administración Biden fue efectivamente que no hizo más que continuar las mismas líneas estratégicas que había dejado planteadas Trump en su primer gobierno. La situación actual del Medio Oriente, la situación de hecho, es que la mayor parte de los gobiernos que hay en la región son en realidad proamericanos, ya sea porque son monarquías, tiranías o diferentes dictaduras impuestas o apoyadas y mantenidas por ellos. Para poner un ejemplo, después de Israel, el principal receptor de ayuda norteamericana es Egipto, es al-Sisi, uh-huh. Es la dictadura que hay allí. Y por supuesto no existiría nada de lo que hay en la península arábiga si no fuera porque ellos las han armado y ellos las mantienen. Trump intentó durante su mandato anterior llegar que esto, que es una realidad, se concrete en un pacto que llegue a un acuerdo donde todos estos actores se unan para hacer un frente a quienes en primer lugar a Irán, por ser el único que en este momento no participa de ese orden, y potencialmente a China o a Rusia o a otros enemigos estratégicos que pueda tener los Estados Unidos. Y a la vez, eliminando de la mesa política, del debate político, la cuestión palestina. Entonces, estos tratados, que fueron los tratados de Abraham, nunca se terminaron de concretar, a pesar de que alguno de las monarquías árabes de la península arábiga estableció relaciones con Israel, no lograron que Arabia Saudita lo acepte. ¿Por qué? Porque no pueden, porque ni siquiera ellos pueden llegar hasta ese punto de vender la cuestión palestina. Y la nueva administración, entonces Biden no hizo más que continuar con lo mismo. Ha tenido, bueno, ha apoyado incondicionalmente este ataque genocida de Israel a Gaza durante estos 15 meses, ha reprimido las protestas y ha desoído las protestas dentro del propio Partido Demócrata, y dentro de la propia comunidad judía y desde la propia comunidad judía de los Estados Unidos, que está hoy más dividida que nunca porque un sector, sobre todo la gente joven, está claramente posicionándose en contra de Israel y en contra de esta política de Israel, ha desoído todo esto y en cambio ha apoyado incondicionalmente a Israel y al gobierno de Netanyahu. Y ahora que vuelve Trump, ya su enviado para Medio Oriente tiene como principal misión reactivar el intento este de los acuerdos de Abraham, incluyendo en el paquete reconstrucción de Gaza bajo control de sí, sí, suyo, que ha dicho Trump que tiene pues, muy buen clima y tal, y que puede sí, ser bueno, lo quieren convertir en un resort increíble. Como si fuera no sé qué. En fin. Héctor, ha sido un placer. Héctor de BDS Madrid, Movimiento por el Boicot, la Desinversión y las Sanciones contra la Política de Apartheid del Estado de Israel. Muchísimas gracias. Bueno, unidos a las campañas de boicot y seguidnos en las redes, creando también grupos de solidaridad con Palestina en cada lugar y lugar. Muchísimas gracias. مرمرتني لابد ماتت مرمر